buenos días, bienvenidas y bienvenidos a La Pizarra. Ya es un clásico para nosotros darle vueltas a los números que vamos haciendo. La semana pasada decíamos que ya habían pasado 40 niñas y niños por La Pizarra. Y esta semana, lo voy a decir sin complejos, es nuestro programa 7 más 6. O bueno, nuestro programa 8 más 5. Vamos, claramente y sin miedo, nuestro programa 10 más 3, el de la buena suerte. Y buena suerte tenemos en hacer nuestro 13º programa de La Pizarra desde el Colegio Celestino Montoto de Pola de Siero. Con Jimena, buenos días. Buenos días. Con Ana, buenos días. Buenos días. Con Emma, buenos días. Buenos días. Con ellas tres y un montón de sorpresas más, hacemos una horita de radio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un programa, una horita que vamos a dedicar a un puñado de cosas que vamos a ir señalando aquí en nuestra pizarra digital. Aquí, la veis la pizarra, ¿no? Es digital porque la escribimos con los dedos. Sí, sí, aquí está. Y vamos a ir apuntando todas las cosas que vamos a hacer. Bueno, hoy tendremos a la visita de un personaje al que yo particularmente echo de menos, a Olegario, personaje secundario que nos traerá la agenda de ocio para este fin de semana. Y bueno, no puede faltar nuestro gran debate en esta ocasión sobre un tema bastante, bastante serio y trascendente. ¿Se pueden o no abrir las fronteras a todo el mundo que quiera entrar? No nos marcharemos, claro, sin jugar con las palabras y conocer nuestra profesión semanal. En esta ocasión vamos a hablar con un editor y escritor que nos va a proponer un libro muy interesante para jugar. Pues eso, esto y un puñadito de cosas más aquí en La Pizarra. Si queréis participar, solamente tenéis que, pues nada, llamarnos. Vamos a vuestro colegio y hacemos el programa. O también podéis escribir un correo electrónico a lapizarra@videoimaginacion.es o utilizar algo pues muy útil, el WhatsApp. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Hola, mi nombre es Claudia y voy a cantar el estribillo de Aprendiz de Malú. Me has enseñado tú has sido mi maestro para hacer sufrir. Si alguna vez fui mala, yo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Como veis, La Pizarra se está convirtiendo ya en un talent show, que podemos, dejar a través del WhatsApp. Pues otras veces eran chistes, alguna vez ha habido alguna canción, y aquí tenemos una solista que se ha arrancado por Malú. Chicas, ¿estáis dispuestas? Hemos arrancado, ¿os lo creáis o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Vale, bien, no digo porque en la radio la mímica no suele funcionar, entonces, sí, claro, hay que hablar así con la boca. Yo suelo ser bastante mal educado, pero quiero que vosotras lo solucionéis y me presentéis a quién más tenemos aquí en el estudio portátil y transportable de La Pizarra. A Julián. ¿Y quién es Julián? Nuestro profesor de lengua y cultura. Buenos días, Julián. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy profesor de lengua y estamos aquí dándole a la lengua, ¿no? Ahí. Hay que practicar. Hay que practicar también la lengua, no solo la escrita, sino la oral. La comunicación oral. Muy bien. Aquí estamos en el Colegio Celestino Montoto, un colegio, bueno, ya escuchamos aquí un montón de gente, un colegio bastante grande, ¿no? Sí, un colegio de línea 3, tres cursos por nivel y, bueno, bien, unos chavales majísimos, por cierto. estas niñas ya se te van enseguida, ¿no? Están en sexto. Eso es una pena. Pero crecen y se van para eso. Pero bueno, son grandes alumnos, ya lo verán cuando vayan a otros coles. Colegios, por cierto, que aquí yo así me pregunto, al entrar aquí y te topas antes con otro colegio, sí, ¿qué sí, tenemos sí. aquí enfrente? ¿Os lleváis bien con los de aquí enfrente? Bueno, bueno. Así, así. El colegio Celestino Montoto y el colegio Hermanos Arregui, ¿no? Sí. Hermanos Arregui están casi, casi pared con pared. Sí, compartimos el patio. El patio. Ah, o sea, que tiene que haber, ahí tiene que haber... Buen feeling. Buen feeling, ¿no? Sí, ¿no? No os veo muy convencidas, chicas. ¿Jugáis a los, no sé, a un partido de fútbol o algo así con ellos, contra ellos? Sí, a veces. ¿Ganáis siempre en los juegos, ganáis siempre vosotras? ¿Sí? Bueno. La radio y los colegios es algo que no es muy habitual, ¿no? Yo diría que igual es el primer programa de radio que viene aquí a este La verdad que sí, yo no conocía que hubiese venido otro en otra ocasión. Y es una pena. Yo creo que hay que felicitar. Es una pena que vengamos. No, lo que es una pena es que no haya más posibilidades de estas características. La RPA, en ese caso, está haciendo, yo creo, que una gran labor y particularmente con la pizarra. Bueno, pues nada, aquí igual podemos venir todas las semanas, ¿no? Tenemos otro puñado de colegios por Asturias, pero bueno, también igual podemos hasta repetir. Pues nada, Julián, te invitamos a quedarte aquí, o si tienes así prisa, se queda Julián, pero le vamos casi a cerrar el micrófono, ¿os parece, chicas? Y así... ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿No crees que eso lo cerremos? Ah, bueno, lo dejamos abierto. No, pero es que nos puede chivar, ¿eh? Nos puede chivar nada, aquí no hay preguntas de... Esto no es... Por cierto, Julián, esto no es para nota, ¿eh? Bueno, a ver. Solamente si suma. Eso. Vale, si suma, sí. Entonces, si suma, es para nota. Pues nada, aquí estamos en la pizarra, aquí unas chicas, Jimena, Ana y Emma, pues vamos a estar un buen ratito juntos para despejar, para desahogar un poquito de música de las que, bueno, de la que podía escuchar Julián en sus tiempos mozos. What a good place to be. Don't believe it, 'cause you speak a different language and it's never something been. Something happening. Don't believe it, oh no, 'cause it's never something been happening. Happening. No, it's another night up with a boss, following in footsteps overgrown by moss, and he saws me. Good women grow on trees, and if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds, and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it, 'cause you speak a different language and it's never been happening to me. Don't believe it, oh no, 'cause it's never been happening to me. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Chicas, no sé si os habéis asomado al estudio portátil de la pizarra, a la azotea. ¿Habéis mirado antes al cielo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Habéis visto un objeto metálico? ¿No habéis visto un objeto metálico con luces que estaba bajando? ¿Sí? Sí. Ah, sí. No, porque yo lo estaba viendo, pero lo que no sé si este habrá llegado. Voy a asomarme otra vez a ver si llega ya. Vamos, porque no sé si estaba llegando ya. ¡Hola, terrícolas! ¿Hola? Hola. Hola. Ah, digo, a ver si no hay nadie. Yo digo, a ver si con mis sensores y con mis antenas y con mis ojos, con mis cuatro ojos, a ver si lo que veo no es lo que estoy viendo, que estoy viendo aquí a tres chicas. Que vengo de Marte. ¿Marte? Pero no me pongáis esa cara, hombre. A ver, vamos a ver. ¿Nunca habéis visto un ser con cuatro ojos y tres manos? No. Vale, bueno, pues empezar por ahí, porque yo digo, a ver si no he venido donde tenía que venir. Yo digo, hoy quiero, a mí me han mandado, yo tampoco lo sé, a mí me mandaron. El Celestino Montoto era esto, ¿no? Sí. Ah, vale, o sea, que ha aterrizado bien. Mira que es difícil, porque de allá donde vengo de Marte, no te creas tú que es fácil aceptar con esto. Pues yo nada, que eso que venía, yo como vengo todas las semanas, que no me conocéis, No me conocéis, vais a tener que escuchar más la pizarra, porque vengo todas las semanas con alguna duda trascendente. Cosas que en Marte no conocemos profundamente. Porque en Marte lo sabemos todo. Vamos. Yo me sé, Jimena, el cantante que más te gusta. Lo sé. Sí, que lo sé. No lo voy a decir aquí. Que lo sé. Y Ana, yo sé perfectamente. ¿Qué es lo que te gusta hacer los sábados por la tarde? Sí, no lo vamos a contar, pero... Emma, sé las notas que has sacado en la última evaluación. Bueno, te tengo que felicitar y tal, pero no lo voy a hacer porque entonces daría pistas. El caso es que lo sabemos todo. Tampoco es que todo no lo sabemos. Hay alguna cosilla que se nos escapa allá en Marte. Entonces estaba yo el otro día escuchando una conversación que hablaba de... No sé, daban unos golpes en la mesa y luego me puse los prismáticos, los gordos, para ver desde Marte. O sea, tú imagínate, para sujetar esos prismáticos, tela. Y resulta que ya me di cuenta que estaban una ficha, estaban jugando una cosa. Yo escuché algo del dominó. Vamos a jugar al dominó. ¿Sabéis qué es eso del dominó? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y qué me lo cuenta? Emma, ¿me cuentas cómo es eso de la mina? A ver, es un juego. Ah, es un juego. Vale, bien, empezamos por ahí. Un juego para jugar. Sí. Vale, bien. Ya con eso ya me voy a Marte y ya... No. Algo más tendré que saber, sí. Son unas fichas que está como una raya a la mitad. Una ficha con una raya a la mitad. Y en cada parte... Están rayadas. En cada parte ahí... Unos puntos que son, por ejemplo, cinco puntos. ¿No hemos empezado a jugar y ya tenemos puntos? ¿Cómo es eso posible? Como un dado. ¿Un dado? Ah, ¿que jugamos con un dado? No. Vamos a ver. O sea, a ver si nos aclaramos, porque yo lo que no puedo es estar perdiendo el tiempo, Ana. Vamos a ver. O sea, Emma no, o sea, me está diciendo que empezamos y ya tenemos puntos. Digo, si no hemos empezado, ¿cómo vamos a tener puntos? Y luego, que si son fichas o son dados, ¿en qué quedamos? En fichas. ¿Son fichas? Sí. Sí. ¿No son dados? No, son fichas. Muy bien. ¿Con cuántas fichas jugamos? Siete al principio. Siete fichas al principio. Muy bien. ¿Cómo son esas fichas? ¿Son fichas de meter en una máquina o algo? No. ¿De esta de lavar el coche? No, es un rectángulo con una raya en el medio y hay en los dos lados... Pues, ¿una raya en el medio? Sí. Y puede haber un 3 o un 4, del 1 al 6. Del 1 al 6. Y ahí también un 0. ¿En números romanos o árabes? Son puntos. Puntos. Ah, no hay un número dibujado. No. Vale, ¿cuántos puntos tenemos? No lo sé. Ah, no sé. Tenemos 7 fichas. ¿Y con cuántos puntos empezamos? ¿Esto qué es? ¿De quitarse puntos? No empezamos con... Te tocan las fichas que te tocan. Vas uniendo cada número que corresponda. Cada número que corresponda. Por ejemplo, empiezas con un doble 6. Un doble 6. Que es en una parte. Ah, eso me lo sé yo. Cuando sacas 6, ya sales de la casilla. No era el parchís. Uf, qué bien. Es en los dos lados hay un 6. Uh-huh. Y lo pones en el medio. Y luego vas uniendo 6 con 6. 6 con 6. 6 y 6, 12. No. ¿No? Que 6 y 6. Es más, 6 y 6 no son 12. Pues yo creo que esto en sexto ya está superado, ¿eh? Sí, pero no hay que sumar. Ah, que no hay que sumar. Ay, que no, vale, vale. No, yo, no sé, yo, a mí me dicen 6 y 6, 12. Yo soy rápido, soy rápidamente 12. 12. Dime otra suma. 5, 5, 10. Es que en Marte tenemos una habilidad para pa sumar, una cosa increíble. 3, 3, 6. Muy ágil. Bueno, sí, a lo que íbamos. Y eso, empiezas con el doble 6 y vas uniendo. Y al que primero se le acaben las fichas, gana. ¿Y vale ponerlas ahí todas al punto? No. Solo con el número que corresponda. ¿Con el número que, cuál número corresponde? Pues el que toque. El que toque. ¿Y cómo sabes cuál te toca? Pues porque lo ves. ¿Qué es una rifa? ¿Qué es un sorteo? ¡No! Es, por ejemplo, empiezas por el 6 y es un 6. Qué manía con el 6, ¿eh? Cada tipo del 6. Y la mitad es un 6 y la otra mitad es un 4. Entonces, ¡oh! Un 6 con cuerpo de 4. Eso sí que es un monstruo y no yo. Entonces, pones el 6 con el 6 y el siguiente tiene que poner un 4 con un 4 o un 6. Un 6 con el 4. Un 4 con el 4. Un 6 con el 6, un 4 con el 4. Sí. Vale. Ya, pero si pones un 6 con el 6, ya solamente hay 6, no hay 4 por ningún lado. No, porque es solo por una parte hay un número, por la otra parte hay un número. Por la parte hay otro. Ah, por la parte de atrás hay otro número dibujado. No, porque se separa la mitad. ¿Se pueden cortar las fichas del dominó? ¡No! ¡Uf! ¡Qué complicado es este juego, eh! Yo. Oye, que yo. Que no sé si os habéis dado cuenta de que os estoy tomando un poquito el pelo. ¿Os habéis dado cuenta? Sí. Ah, vale, vale. Bueno, pues no, yo de esta forma ya... No, está bien, ¿eh? Me he enterado muy bien y ya me voy a ir yendo a Marte, que voy a ganar, vamos, lo voy a machacar a todos. Gracias, ¿eh? De nada. Muy amables, nada. ¿Eh? ¡Hala! ¡Hasta otra, eh! Me voy ya en el platillo. Chao. Adiós, adiós, adiós. Adiós. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Tiempo de... ¿Qué caras tenéis? ¿Qué os ha pasado? ¿Habéis visto algo raro? No. Ah, vale. No. Vale, vale. Vale, entonces vamos con nuestro debate. Vamos a ponernos serios. A ver esas caras. Esas caras. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Y por ahí medio sonrisa, ¿no? O sea, bueno, en serio, que vamos en serio, que tenemos aquí un debate que además en esta ocasión podemos decir que lo habéis escogido vosotras el debate. Un debate bastante trascendente en el cual, como en otras ocasiones, no vais las tres a defender la postura lo mismo que vosotras pensáis, sino que os va a tocar defender una de las dos posturas que yo voy a plantear. Y en este debate tan serio y tan trascendente, estas dos posturas y este planteamiento va a ser ¿debemos abrir las fronteras para que entre cualquier persona sin más? ¿Abrimos las fronteras sin un límite, con algún límite? Sí, no, vamos a plantear esas dos posibilidades. Jimena, ¿qué es lo que ibas a defender? Yo digo que sí podemos abrir las barreras. Vamos, aunque debemos abrir las fronteras completamente. Y entonces Ana y Emma os toca defender que no. Sí. Que no, que hay que mantenerlas cerraditas a veces y no. Bueno, ahora me decís. ¿Este tema por qué sale? ¿Por qué surge que me lo habéis propuesto vosotras? Por el Día de la Paz. Por el Día de la Paz que celebrasteis ayer, ¿no? Sí. ¿Cómo lo celebrasteis? ¿Qué es lo que trabajasteis? Hicimos juegos. Y cantamos una canción. Ajá. Con los pequeños. No os voy a pedir que la cantéis, no os voy a pedir que la cantéis, porque así otro día me la grabáis por WhatsApp y la ponemos aquí. Vale. Y entonces habéis trabajado también el tema de los refugiados, y un poco todo lo que está pasando en Europa, que si abrimos o no fronteras. Sí. O sea que tendréis que tener argumentos bien, bien contundentes. Vamos a empezar, ya que estás en minoría. Jimena defiende que debemos o podemos abrir las fronteras de par en par. Sí, debemos abrir las fronteras porque la gente necesita huir de los misiles. Entonces, pues necesitan hogares y que no esté todo derrumbado y todo roto. Vale, entonces abrimos las fronteras y entra todo el mundo que necesite, pues bueno, venir a un país un poquito más o bastante más tranquilo. Ana, ¿pero tú crees que hay que poner un poco de límites? Yo creo que no, porque pueden entrar terroristas o otra gente a poner bombas o a bombardear. Bueno. Y entonces... Nada menos. Emma. Yo creo que no, porque es por lo mismo que Ana. ¿Crees que puede entrar gente de todo tipo? Sí. Camuflados entre los refugiados. Jimena, ¿qué hacemos entonces? Pues no sé, abrir las barreras para la gente que necesite entrar y pues cerrarlas o cerrarlas. Las abrimos primero y las cerramos después. Vale. ¿No abrimos a nadie las fronteras? O por ejemplo, ¿abrimos si vienen con mucho dinero? No. No. ¿A nadie? Bueno, tampoco a nadie. A nadie tampoco, pero... Vale, entonces, ¿cómo hacemos para abrir o cerrar? abrimos las fronteras porque, no sé, el policía de fronteras que esté por allí dice, me caes bien, pasas. No me caes bien, no pasas. No, no. Habrá que tienes ojos verdes, pasas. Control. Tienes ojos marrones, no pasas. Jimena, me parece que te has quedado sola. Hay que abrir las fronteras. Bueno, entonces te lo voy a plantear yo. Abrimos las fronteras y pongamos que entra... ¿Cuántas personas pueden entrar? Pues... depende. Depende. ¿100.000? Bueno, tantas no. ¿A 75.000? Menos. Menos de 75.000. ¿A España o a Europa? Porque claro, no es lo mismo a España que a Europa. Bueno, pues donde necesiten, lejos de donde necesiten estar. Lejos de donde necesiten, o sea, no, que lejos de donde no pueden estar, ¿no? Sí, eso, perdón. Lejos de donde no pueden estar. ¿Pero cuántas? Pues las que necesiten las hogares, que... porque vale. Están, porque sus casas están derruidas. Vale, entonces Jimena dice que solamente la gente, ¿no? Podemos decir que la gente que realmente lo necesite. Sí. ¿No? Porque esté huyendo de dramas muy, muy grandes. ¿Estamos de acuerdo con eso, Ana? ¿Emma? Sí. ¿Sí? Bueno, hemos llegado ahí a un consenso. Bueno, entonces solamente tenemos que decidir quién realmente lo necesita. ¿No? Sí. ¿Quién? Pues le necesita la gente también donde no tiene casa. Porque hay gente muy necesitada que vive fuera. Y hay gente que no les ayuda, no les da comida ni nada. Entonces necesitan un hogar. Vale. Si no tienen casa, ¿algún otro motivo por el cual podemos dejar pasar? No. ¿Por qué no tengan casa solamente? Bueno, y también porque, por ejemplo, si le embargaron la casa y no pueden pagar otra, pueden ocupar una casa. Ana, Emma, ¿y si tienen casa? La casa no está destruida, pero ¿temen que al salir a la calle les caiga una bomba o les persiga? Pues eso también, digo yo. También, bueno, es que estábamos forzando un poquito la situación y el tema porque os he obligado a cada una a defender una postura que a lo mejor no es la vuestra. ¿Decís ahora la vuestra, de verdad? ¿Sí? ¿Más o menos será esa? Yo, la mía, sí. ¿Emma? Yo soy de acuerdo con Jimena. Ah, entonces, ¿tú crees que debería...? Pero calculando más o menos la gente que pasa, que no entre mucha. No entre mucha. Que entre un poco, pero no mucho. Bueno, chicas, es un tema bastante difícil, ¿eh? Lo has hecho muy bien. Realmente es difícil, ¿eh? Es un tema que, vamos, aquí, si en vez de vosotras estuviera, no sé, tres personas adultas que escojáis, no iban a poder decir cosas mejores que las vuestras. O sea, ahí es un tema que no, claro, no se ponen de acuerdo unos y otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido, bueno, un momento así como muy, muy trascendente, muy importante. Seguimos en La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Dar la vuelta al mundo es una historia sin final. Nunca sabes cuándo acaba bien o acaba mal. Lo único importante es estar juntos y ya está. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala, aventuras, desventuras sin parar. Hay que ser amigos, eso es lo fundamental. Si tú vas delante, yo vigilo desde atrás. Y si yo te ayudo, sé que tú me ayudarás. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala, aventuras, desventuras y más. Buenos días, por favor, silencio. María Isabel Arias, a la pizarra. Reyes Arnaldo, a la pizarra. Surde Fernández, a la pizarra. Marta los sábados, Laurelo, de 9 a 10 de la mañana en RPA, García, salimos todos a la pizarra. Suárez, a la pizarra. Oh, profe, siempre me saca a mí, me tiene manía. Chicas, ¿sabéis ya lo que vais a hacer este fin de semana? No, no. ¿Tenéis no. planes para esta tarde o para mañana? No, no. ¿No? Bueno, pues entonces es el momento ideal para hablar con uno de los grandes personajes de la pizarra. Don Olegario, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Don Olegario es Olegario, personaje secundario. El personaje, bueno, es usted quien sale en todos los cuentos, ¿no? Bueno, salgo en la mayoría. Lo que pasa es que, claro, de personaje secundario y a veces hasta terciario, ¿sabes? Salgo pues haciendo de árbol, de piedra, de vecino de enfrente, ¿sabes? Cosas de esas. Pero todo esto puede cambiar. ¿Puede cambiar? Puede cambiar. Hombre, claro. Porque me he hecho con un agente buenísimo y podría, en vez de ser Olegario el personaje secundario, podría ser Olegario el protagonista extraordinario. Olegario, protagonista extraordinario. O sea, va a cambiar usted un poquito los cuentos, ¿no? Si va a dejar de ser usted secundario. Bueno, yo me voy a presentar a casting. Lo que pasa es que está muy complicado porque hay mucha competencia, ¿sabe? Bueno, antes de contarnos los personajes a los que aspira usted, cuéntenos, no sé, el último personaje en el que le hemos podido ver. Porque, chicas, a ver si lo habéis visto, si le reconocéis, ¿no? Que pensáis que igual no, pero seguro que en alguna ocasión habéis visto a Olegario. Díganos, ¿algún personaje así? Bueno, pues es que he salido en tantos. Por ejemplo, le diré que en Frozen, no sé si conocen el cuento de Frozen. ¿Habéis visto Frozen? Sí, la, sí. La película, ¿no? Sí. Sí, sí, dígame. Pues hice de bola de nieve, pero grande. Gorda, vamos. ¿Bola de nieve? ¿Ha hecho usted de bola de nieve? Bueno, sí, ¿no? Pero bueno, ahí salía hasta dos veces en todo el cuento. Ya lo identificáis, ¿no? Sí. Ya lo identificáis, claro, la bola de nieve. ¿Algún otro personaje? No, es para ubicarle ya perfectamente, para que sepan, bueno, ellas con quién están hablando. Bueno, no sé si conocen también el cuento o la película de Brave. ¿Brave? Sí, ¿habéis visto? Sí, también de Disney. Sí, sí, de madrastra, no, de madre o como... No, en Brave hice de rama. ¿De rama? De rama de un árbol... De un árbol bien, de un árbol, no se crea que era un árbol cualquiera, era un árbol en condiciones. Importante. Bueno, pues nada, pues ya le tenéis localizado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Olegario, personaje secundario, que ahora se va a convertir, ¿cómo era? Olegario... protagonista extraordinario. Mire, me canso de firmar autógrafos. He firmado en toda mi carrera, no sé si uno o ninguno firmara yo. Aproximadamente. En toda mi carrera. No, pero se tenía que haber usted acercado por aquí y bueno, le pedíamos unos cuantos más. Entonces se va a presentar a usted a casting para eso, para personajes ya importantes, ¿no? Sí, bueno, es que estoy metiéndome un poco el personaje y no puedo andar por ahí. Tengo que concentrarme, ¿sabe? ¿Qué personaje? O sea... Pues mire, pues estoy trabajando mucho para el personaje de Lobo de la Caperucita Roja, ¿sabe? ¿De Lobo de Caperucita? Bueno, eso es un papelón, ¿eh? Eso es un papelón. Bueno, sí, lo que pasa es que me dijo mi agente, tú vete dejándote el pelo, mucho, que te crezca. Lo que pasa es que soy como mi padre, ¿sabes? Soy barbilampiño y no hay manera. Y me puse unos pelos de lobo y tengo una alergia tremenda. Me he quedado todo colorado. Vaya, pues no, tendrá que ser otro personaje, no sé. Sí, lo que pasa es que esto me influye para el siguiente personaje que estoy preparando también, porque hay muchos castings, hay mucha competencia, sí. Y es que quería hacer de Príncipe Azul, ¿sabes? Ah, de Príncipe Azul. Lo que pasa es que tengo que esperar a dejar de estar colorado, porque si no, no me van a querer. Si no sé, ratón colorado fuera usted hacer. Yo estoy pensando, que me dijo mi agente, si estás un rato así sin respirar mucho, pues es igual de que te pones azul. Bueno, sí. A ver qué tal me sale. Y luego ya tengo pensado cómo hacer para los cuentos de Príncipe Azul, cómo acercarme yo a las princesas, que tengo un método infalible. A ver. Mire, le voy a preguntar. A las princesas les voy a decir, oye, princesa, ¿tú heredas o gobiernas? Que yo creo que eso es una pregunta así para romper el hielo. ¿Heredas o gobiernas, no? ¿Heredas o gobiernas? Sustituyendo lo de estudias o trabajas. Claro, porque eso ya está muy pasado. Además, las princesas, bueno, estudiar no sé. Yo creo que esto es mejor para romper el hielo. Y luego también, una pregunta que yo creo que está muy bien, que con esto ya vas encarrilando la cosa, que es que le puedo decir, tu cara me suena, ¿sales en los billetes de venta o algo? Claro, porque es que las princesas suelen salir en los billetes, las monedas. Claro. Y yo creo que con esto ya que me dan el papel de Príncipe Azul. Yo creo que vamos a aprovechar ya, si no tiene ningún otro personaje que anticiparnos, yo creo que vamos a pedirle ya que nos cuente alguna de las cosas que podemos hacer este fin de semana, que nos haga la agenda, que para eso le llamamos, por si acaso ya, como usted pasa a ser ya tan importante, ya deja de contar con un programa tan modesto como el nuestro. Bueno, no se preocupe, eso es mi agente, que por cierto que me ha dicho que me va a cobrar una comisión muy pequeña, muy ridícula, eso se vuelve a negociar, me va a cobrar un 110% de lo que me den por los cuentos. Eso es, creo que es lo que se lleva, que está muy bien. Sí, yo creo que sí, pero usted, por si acaso usted repásese las matemáticas, igual no le venía mal venir a un cole. Bueno, pues si eso ya me lo voy pensando, a ver si tengo un rato y les voy contando la agenda. Vale, venga, adelante. A ver, la agenda es, tenemos una exposición que se puede visitar los días que se quieran, porque está en Oviedo hasta el 28 de febrero, o sea que todavía hay margen, que es la exposición para niños y mayores y para todo el mundo, oiga, que es Héroes Ocultos, Inventos Geniales, Objetos Cotidianos. ¿Y eso cómo es? ¿De qué va? Es una exposición sobre los objetos, ¿sabes? Sobre el origen de los objetos, la inspiración de los objetos, y bueno, se puede ver en la losa de Refe, y pues todos los días, sábados, domingos, de lunes a viernes, estará abierto en horario de mañana y de tardes. Bueno, pues nada, podemos quedarnos casi a dormir allí. ¿Alguna cosa más que proponer? Pues mire, sí, tenemos hoy sábado a las 12, Cuentos por la Paz, en el Centro Municipal Integrado del Llano, en Gijón, que es con motivo de que hoy es el Día de la Paz. Ah, claro, sí, lo hemos comentado antes, que aquí en Celestino Montoto lo celebraron ayer. Y una última cosilla, que es que tenemos mañana en el Nuevo Teatro de la Felguera, Payasolandia, que es un espectáculo así como de circo, con payasos, con la estrella Violeta y con sus muñecos gigantes, y bueno, todo parece que muy divertido. Vale, payasos, bien. Chicas, ¿alguna cosa os sugiere? Los payasos, a lo mejor. Bueno, tengo que decir otra cosilla, que es que la exposición y los cuentos pues son gratis, y lo de los payasos, bueno, no sé, no es gratis, no es el precio, porque hay que ir a la entrada una hora antes y sacar la entrada. Ah, vale, bueno, pues nada, si acaso usted igual nos invita, ¿no? Bueno, yo es que hombre, quizás con, más con... adelante cuando sea el personaje protagónico. Sí, hombre, con pues ese... puede, pero hoy en día estoy un poco pelado, ¿sabes? Sí, no, con, lo que, con lo que le va a quedar a usted ese menos 110%, vamos... Claro, ya con eso ya no tengo problemas, ya estaré montado en el dólar. O en el euro, sí. O lo que sea. Claro, que usted es internacional, claro. Hombre, pues, claro, yo voy a casting de cuentos internacionales. Uh-huh. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, don Olegario, que era usted personaje secundario y ahora es... Bueno, de momento dejémoslo en personaje secundario, a ver lo que pasa. Vale, pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Ya la semana que viene ya gratis también entra usted, ¿verdad? Bueno, ya eso lo negocian con mi agente. O bueno, igual usted nos paga por hacer esta sección. Eso ya mi agente, que tiene unas cláusulas, y ya lo vamos hablando. Bueno, muy bien, pues hasta la semana que viene, adiós. Adiós. Venga, adiós. Correo, lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter, @radiolapizarra, WhatsApp, 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Es que esta sintonía es un poco así, hace amagos. Es la sintonía de nuestra sección en la que jugamos con las palabras amigas, las palabras mezcladas. Y yo, antes de nada, tengo que hacer una petición a la Real Academia. Sí, yo creo que voy a quitar la música. Voy a hacer una petición, porque hay que ponerse serio, ¿no? Sé que, Julián, sí, hay que ser. Sí, hay que hacer una petición a la Real Academia, hay que ponerse serio. Yo creo que hay que cambiar la grafía de WhatsApp. Sí, porque personas como yo nos intentamos decir WhatsApp, que es la aplicación esta por la que nos comunicamos ahora todos, pero, a ver, ¿qué diría, Julián, qué podría decir la Real Academia si llega a aceptar WhatsApp? ¿Cómo lo escribiría? ¿Cómo sería la grafía de WhatsApp? En principio con G, ¿no? Claro, sería WhatsApp. WhatsApp, G-U-A-S-A-P. G-U-A-S-A-P. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Hacemos la petición? ¿Recabamos? Sí. ¿Recabamos firmas? Para... De hecho, hay un verbo. ¿Claro? WhatsAppear. Claro, WhatsAppear. WhatsAppear. Para que lo incluyan y que lo incluyan, por favor, ya con una grafía castellana. No intentar. WhatsApp. Seguro que alguna. No voy a preguntar qué. Pero seguro que alguna de vosotros, alguno de los que está escuchándonos, no sabe escribir en inglés WhatsApp. Vale, ya está. Hecha la petición para que nos hagan caso. Vamos a mezclar palabras. Cuando yo era joven. Cuando yo era joven. Mayor que soy. Pues, ¿sabéis que hubo un tiempo, igual Julián hasta se acuerda, en el que no existían las bicicletas de montaña? Eso se inventó cuando. Bueno, cuando yo era joven. Bueno, pues hace. Lo digo. Bueno. La bicicleta de montaña hasta hace 20, 20 y pico años no existía. Y digo yo, ¿y por qué no? Ya que la inventan, ¿por qué no le ponen otro nombre? O sea, un nombre ya completo, único, que no haya que decir bicicleta de montaña. Bicicleta con bizaña, nos montamos la bizaña. ¿Qué vas a hacer? No, esta tarde salgo en bizaña. ¿No? Está bien, salgo en bizaña. Una cosa, bueno. Ahora un poco, sí, claro, con carnaval seguro que más en un sitio nos ponen coches de choque. Pero claro, o sea, los coches de choque es una cosa que tiene poco que ver con un coche que conducimos por la carretera, ¿no? Tiene poco que ver del tamaño y de lo que se hace con él. Pues una palabra solo para los coques. Los coques. ¿Dónde vais? ¿Han puesto los coques en la feria? Ya está, los coches de choque, los coques. ¿Sí? ¿No? No estáis muy de acuerdo con estas cosas. No. por la nos piden en casa por la noche, Ana, Emma, Jimena, ir a bajar la bolsa de basura. Sí, sí. La basura. La bolsa de basura. Y luego hay una cosa que es, seguro que alguien no se da mucha cuenta. Tajalápiz es una cosa que se dice aquí, en Asturias. Y bueno, por el norte en general. Porque así por el centro no se dice otra cosa, se dice sacapuntas. Bueno, tajalápiz, ¿cómo podría ser? Un poquito más acortado. Porque es como muy evidente. Tapiz. Lo que pasa es que si tapiz igual es otra cosa. O tajapiz. ¿Tapiz o tajapiz? Tajapiz. Sacapuntas. Sapun. Sacatás. Sacatás. No me digáis que no suena mejor sacatás que sacapuntas. Lápiz de labios. ¿Lápiz de labios? Labi. Lapios. Lapios. ¿Cuchara sopera? Sopaco. No, le das la vuelta. Cuchera. Cuchara sopera, cuchera. ¿Y cucharilla de café? Cuchafé. ¿Veis? Ya lo habéis cogido. Pues venga, ahora me contáis una vosotras. Sí, no. Os he pillado, ¿eh? Os he pillado. Bueno, pues apuntad el número de teléfono de WhatsApp y otra semana me mandáis alguna palabra inventada, ¿vale? Os doy toda la semana para pensarlo. Vale. Bueno, sí, para prepararlo un poco hasta el viernes que viene. ¿Lo pensáis? Lo mandáis al 670-721-285 en WhatsApp o escrito o WhatsApp de voz, que mola mucho. Y entonces me dices, oye, Daniel, que ya se me ha ocurrido por fin una palabra mezclada. Y pues la ponemos aquí y a los niños de la semana que viene pues les preguntamos un poquito cómo puede ser. ¿Bien? ¿Sí? ¿Os parece? Sí, sí. Ah, no, porque si nos parece nada, ¿no? Vale, pues eso. Seguimos en un momento. A, E, I, O, U. Queremos una escuela que sea como tú. A, I, O, U, E. Que sea pública y de calidad también. A, E, I, O, U. Queremos una escuela que sea como tú. A, I, O, U, E. Que sea pública y de calidad también. Con la A empiezan palabras como amor, alegría, astronomía o ascensor. Hay palabras que tienen más de una, cataplasma, malasaña y Osasuna. A, E, I, O, U. Queremos una escuela que sea como tú. A, E, I, O, U, E. Que sea pública y de calidad también. La E es importante para el ser, porque está en medio, como puedes ver. Es un nudo que todo lo ata. Es estricta, es esbelta y estirada. A, E, I, O, U. Queremos una escuela que sea como tú. A, E, I, O, U, E. Que sea pública y de calidad también. La I es una letra increíble, palito con un punto imposible. Que no la conozcas es poco probable, es inusual, es inimaginable. A, E, I, O, U. Queremos una escuela que sea como tú. A, E, I, O, U, E. Que sea pública y de calidad también. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Me llamo Marta. Lo que jugamos en el patio es jugar al pilla-pilla, al fútbol, al escondite inglés, a muchas cosas. Ahí estaban algunos de los juegos a los que juegan los niños, las niñas que escuchan el programa y nos ponen algún mensajito. ¿Vosotras a qué jugáis en el patio? Bueno, si ahora solo os dedicáis a hablar de música y de moda, que ya vais estando en la edad. A veces pues, al fútbol. Vale, al fútbol. ¿Qué más? Balonmano. Balonmano. Uh-huh. Algunos de nuestra clase juegan al escondite, pilla-pilla, no sé. Vale. Esperar que vamos a hablar con un experto. Agustín, buenos días. Hola, buenos días, Daniel, ¿qué tal estás? Te tildo de experto en juegos. Puede ser, sí, no te queda grande, ¿no? Bueno, experto en juegos igual sí me queda un poquito grande. Lo que hice fue recopilar en un libro unos cuantos juegos a los que se jugaba habitualmente en mi época y que cada vez se juegan menos ahora. Pero bueno, ya vi que alguna de las niñas que tienes ahí al lado tuyo nombraba alguno de los que figuran en el libro, el escondite, el pilla-pilla. Juegos de ayer y de hoy que has escrito junto con Eva Rodríguez, un libro que, antes de que se nos olvide, un libro que podemos, por si acaso a alguien le va interesando luego cuando hablemos de él, un libro que se puede encontrar en librerías, ¿no? Por aquí, por Asturias. Correcto, exactamente. Está en todas las librerías de la región distribuido y quien lo quiera comprar a un precio de 15 euros lo puede comprar en cualquiera de las librerías. Muy bien, vale. Pues ahora que hemos hecho la publicidad, ahora a trabajar, Agustín. Correcto. Cuéntame, muy bien. Venga, algún juego de los que a lo mejor se nos han olvidado o de los que estas tres chicas o algunos otros no conocen. Por empezar, me gusta que alguna de ellas haya dicho el juego del fútbol, porque algunas veces los juegos también se confunden con los deportes, ¿no? Cuando practicas en un campo de fútbol reglamentario y con una pelota y unas porterías reglamentarias, eso es un deporte, y estás practicando el deporte del fútbol. Pero cuando juegas con los amigos, no hay árbitros y las porterías son las mochilas porque sales del colegio y tal, claro. Lo que estás es jugando. Y haces eso del portero delantero, ¿no? Efectivamente, y no hay árbitro, y entonces todos se ponen de acuerdo en decir si fue falta o no fue falta, hay discusiones. Eso genera amistad y genera camaradería para que todos estén compartiendo ese espacio en el juego. Y otra cosa importante que acaba de decir la niña es que ahora juegan al fútbol. Antes los deportes eran muy sexistas, en el sentido de que había deportes o juegos de niños y juegos de niñas, y ahora la mayoría de ellos se pueden practicar conjuntamente y todos pueden jugar a lo mismo sin discriminación de ningún tipo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que queda poquito ya para que las grandes estrellas de fútbol vaya viendo chicas. Efectivamente. Grandes estrellas. No digo que no haya grandes jugadores, que seguro que lo hay, pero digo que estrellas así conocidas, pues no lo hay, porque el fútbol tira por otro lado, claro. Bueno, claro, es lo que está pasando. Pero efectivamente hay gente a la que le gusta más, igual que les gusta más el deporte de los niños cuando practican el fútbol, les gusta más el de las niñas, porque hay menos rigidez en las estrategias y en las cosas de esas y tenemos un equipo de fútbol femenino que está empezando a tener ya grandes éxitos. Bueno, pues vamos a dejar ya de hablar de fútbol y vamos a algún otro juego. Venga, cuéntanos alguno que podamos aprender, chicas, alguno que vayáis a aprender y vayáis a ser las números uno de aquí de los patios. Bueno, ahí me imagino que ya tendrás alguna campeona con 11 años que tienen, pues alguna campeona de la comba o de la goma, seguramente que ya hay, ¿no? Pero yo quería hablarles hoy de un juego que es a mí me gusta mucho. Igual ellas no lo practicaron o no lo conocen, pero es el de las chapas. ¿Las chapas conocéis? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, mira, sí. Dicen que sí. ¿Cómo habéis jugado a las chapas? A ver, ellas ponemos cómo un recorrido y vamos tirando con el dedo y no se puede salir de la línea. Uh-huh. Y cuando sales, pues vuelves a empezar. Bueno, a donde saliste. Eso. Vale, o sea que... Efectivamente, así es. Además, normalmente los juegos suelen tener un reglamento tan sencillo como el que acaba de explicar ella, ¿no? Es pintar en el suelo un recorrido que ya puedes poner estrecheces, cruces, obstáculos para que las chapas tengan que saltar por encima de esos obstáculos. O sea, ahí ya la imaginación de los participantes ya empieza también a correr y a hacer el juego de distintas maneras y con distintas variantes, ¿no? Y como dice ella, se va siguiendo un orden y tú tienes que tener la chapa, es una carrera la que tienes que tener la chapa dentro del recorrido. Si se te sale, tienes que volver otra vez y te pasa el turno. Entonces, el juego es muy entretenido y hay gente que luego ya empieza incluso a tunear las chapas. Claro. En mi época eran con ciclistas. Efectivamente, normalmente solían ser imágenes de deportistas. Ahora algunas veces les ponen la cara de ellos mismos, porque compiten de ellos mismos. Ajá. Entonces se recorta una fotografía, la meten en la chapa y luego le puedes poner un cristal, le puedes poner plastilina. Ah, sí, maniáticos. Sí. Vosotras también lo hacíais, ¿no? Sí. Poníamos plastilina. Claro. Y rayabas porque así la chapa iba más rápido y se deslizaba más rápido al golpe del dedo. Son truquillos que se iban haciendo para ganar en las participaciones con los compañeros, ¿no? Yo tengo una sugerencia que hacer con esto de las chapas, que es que como cada vez hay más chapas de las botellas que se rompen a la mitad, que cada vez hay menos chapas clásicas... Yo creo que lo que hay que hacer es hay que acaparar, hay que ir por los bares acaparando chapas, porque si no este juego se acaba. Se acaba, sí, es verdad. Bueno, las chapas lógicamente entran cuando las bebidas de refrescos, que son las que nos gustan y en las que vienen embotelladas, empezaron precisamente a ponerse en una botella de cristal y eran bebidas carbónicas, y entonces había que chaparlas o taparlas con una chapa de metal, y de ahí el nombre de chapa, ¿no? Uh-huh. Y las primeras empiezan a aparecer en 1920, y a partir de ahí los críos empiezan a buscar con el camarero de confianza, o se lo piden a los padres que les pidan, o simplemente con las que de los botellines que tú tienes en casa, pues vas recopilando las chapas y tal, pero claro, hay que tener mucho cuidado al abrirlas, con lo cual el camarero te tenía que seleccionar las que estuvieran planas y bien, ¿no? Y luego con el tiempo, pues también se va desapareciendo por culpa de que las bebidas pues se van embotellando en lata, o se van embotellando en bolsas, en botellas de plástico, y entonces ya no tienen esa chapa. Pero es verdad, hay que recopilar las chapas, y es otra parte del proceso, que también significa que hay que negociar con camareros y demás para conseguirlas, ¿eh? Sí, sí, porque entonces nos estás diciendo que las chapas sí podemos saber cuando empieza ese juego, porque hay otros que será imposible saber, ¿no? Hombre, hay juegos que se remontan a muy antiguo, pues imagínate, los bolos, que en Asturias también se juega mucho a los bolos, pues vienen desde hace muchísimos años, ¿no? El yo-yo también viene de hace mucho tiempo, o sea, hay juegos que se remontan muy, muy, muy atrás, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues muchos de ellos, ¿hasta cuántos podemos encontrar en juegos de ayer y de hoy? Descritos con la facilidad con la que lo describieron nuestras amigas de hoy, hay 33, porque requieren muy poca explicación para saber jugar al juego, ¿no? Y otros 12 están reflejados porque necesitan de muy poca explicación. Si yo digo el veo-veo, todos sabemos a qué estamos jugando, ¿no? A elegir una cosa, dar pistas y que los demás la acierten. Entonces hay otros 12 juegos que no necesitan de mucha explicación ni de parte gráfica, y 33 que sí ya están más explicados. Muy bien, bueno, pues antes de que te despida, quería también que nos contaras un poquito cómo es tu profesión, porque todas las semanas, pues bueno, nos preguntamos qué podemos hacer cuando seamos mayores, y tú eres, aparte de escritor en esta ocasión, eres editor. ¿Qué es un editor? Sí, un editor va a ser una profesión en periodo de extinción, yo creo, precisamente por las maneras en las que las personas y los niños acceden ahora a la información, ¿no? Es parte también del problema del desperdicio de los juegos y del olvido de los juegos tradicionales por los juegos digitales. Un editor es el que decide qué libros se hacen y los pone al público en general en formato de libro, ¿vale? Entonces, hay editores de libros de texto, que son los que nos sirven para estudiar y formarnos, editores de cómics y de libros de aventuras, que nosotros gustan un poco más, y editores de libros que se llaman prácticos, que son los que sirven para aprender otro tipo de cosas. Pues eso, por ejemplo, este es para aprender a jugar, pero hay otro tipo de libros que son de cocina. Uh-huh. El editor es la persona que habla con los autores, que normalmente son los que saben de algo, habla con fotógrafos, habla con dibujantes, los va poniendo todos en un papel y va numerando las hojas y lo manda a una imprenta que lo imprime y lo encuaderna y lo conocemos ya en formato libro, que es lo que vemos en librerías. Entonces, el editor es el que se encarga de hacer un poco todos esos trabajos y de coordinar todos esos trabajos. Y editores también hay de periódicos. Estas chicas, yo creo que casi sí, al revés, te lo van a contar a ti, ¿qué es lo que hacéis? ¿Hacéis un periódico? Sí. ¿Y cómo surgió esta idea? Pues estamos Jimena y yo en el parque y le dije que estaba pensando desde hace mucho tiempo hacer un periódico y ella dijo que también estaba de acuerdo. Y al día siguiente se lo preguntamos al profesor. Y se dijo, no, ni hablar un periódico aquí en el cole. No, nos dijo que tendría que preguntárselo a la directora y nos dijo... Pues muy bien. Y como éramos dos, entonces necesitábamos más gente, porque solas no lo íbamos a hacer. Entonces, claro, buscamos a Ana. ¿Y ahora qué estáis? ¿Haciéndolo mucha gente el periódico? Sí. ¿Cada cuánto lo sacáis? Días. Cada 2 semanas. Ah, muy bien, muy bien. Ahora muy bien. Cogimos más gente porque éramos solo tres y ahora hicimos como por si se querían apuntar a deportes o a pasatiempos o a entrevistas y se apuntó mucha gente. Claro, porque se apunta la gente en función de lo que sepa. Por eso vosotras sois editoras, porque cogéis y decís, bueno, este sabe de esto, entonces tiene que escribir de esto y así nosotros se lo publicamos. Esa es la labor de edición que estáis haciendo. Bueno, pues nada, yo ya os he presentado, ¿eh? Ya solamente sí, tenéis... Sí, nada, está claro que hoy me están dando una doble alegría, porque sí, juegan a los juegos de siempre y encima son editoras. Bueno, pues nada, ya a partir de aquí ya las negociaciones ya son vuestras, ¿eh? Yo con una pequeña comisión, como decía el otro del 110%, pues ya me conformo. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por estar un rato con nosotros en la pizarra. A vosotros por invitarme a hablar del libro. Muchas gracias, ha sido un placer. Adiós. Adiós, adiós. Terminamos con nuestra sección, la más rápida, la más fugaz, la más veloz. Y hoy sois solo tres, o sea que nada, vamos a ir rapidísimo. Lo mejor y lo peor, tan sencillo como que me tenéis que decir lo mejor y lo peor de lo que yo os diga. Jimena, lo mejor de un dinosaurio. Rápido. Pues que es muy grande. Ana, lo peor de un oso de peluche. Que se rompe. Emma, lo mejor de un enemigo. Que puedes acabar con él. Jimena, lo peor de un amigo. Enfadarse. Lo peor de un amigo. Lo mejor de madrugar, Ana. ¿Tiene algo bueno? Pues sinceramente no. Lo mejor de madrugar, Emma. Lo mejor de madrugar, Jimena. Que puedes levantarte y hacer más cosas. Claro. Lo peor de una merienda, Ana. Que se acaba la comida. Lo mejor de un pellizco, Emma. Que el dolor se pasa. Lo peor de las bolas de cristal, Jimena. Pues que se rompen. Lo mejor de ser pobre, Ana. Que no estás todo el día rompiéndote la cabeza. Compro esto o lo otro. Emma, lo peor del dinero. Que se te puede acabar. Jimena, lo mejor de la radio. Pues que escuchas música y a gente hablar y decir opiniones. Y con estas opiniones nos vamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Julián, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Jimena. Hasta otra ocasión. De nada. Muchas gracias, Ana. Hasta otra. De nada. Emma, adiós. Adiós. Hasta otra. Y a vosotros, vosotras queridas, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos la próxima semana en RPA, aquí de 9 a 10 de la mañana, en La Pizarra. Adiós.